día entre los rosales. Una flor muy bonita te iba a regalar. Buscando está aquel día entre los rosales. Una flor muy bonita te iba a regalar.